Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con la edil del Frente Amplio, Ana Antúnez. ¿Cómo estás, Ana? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Acá estoy en Pan de Azúcar, en los festejos de la escuela de Pan de Azúcar, cumple 70 años. Sí, sí, es cierto. ¿Cómo está? ¿Qué ambiente hay ahí? Un ambiente muy lindo, la verdad. Y aparte el día está acompañando también, que eso es importante. Sí, ayuda mucho, es cierto. Ana, queríamos hablar contigo después de pasado un tiempo donde sabemos que ha sido una de las ediles que activamente ha estado trabajando todo lo que tiene que ver con lo que se conoce como la Comisión de Asignaturas de las Becas en nuestro departamento, tema que ha tenido mucha discusión en este año 2023. ¿Podés, a nivel personal, contarle a los oyentes tus antecedentes con el tema? Porque no sé realmente si esta comisión ya la habías integrado anteriormente, y a su vez también cómo se han ido dando las cosas para que lleguemos a este presente donde entre el oficialismo y la oposición hay por allí situaciones de mucha discusión, inclusive que han llevado a la solicitud de formar una comisión investigadora que no se logró, y a su vez también poder llamar al intendente a sala, cosa que tampoco se logró, y a su vez también, ya después, para redondear la conversación, consultarte qué otros pasos desde el Frente Amplio se han decidido dar sobre este tema. Bueno, bien, yo integro la comisión desde 2021, que fue cuando empezamos a legislar en este periodo. Sí. Y bueno, ahí esa comisión estaba disponible. Bueno, yo soy docente, entonces me gusta estar en comisiones donde puedo decir que puedo entender algo de, claro, lo que estoy haciendo, y en esa comisión la verdad que me sentía cómoda. Cuando arrancamos, obviamente uno va aprendiendo sobre la marcha, porque no es que te dicen acá se trabaja así, se trabaja así, ¿no? Uno va aprendiendo sobre la marcha, y bueno, y desde que empezamos a trabajar, algunas cosas siempre veíamos, siempre cosas para mejorar, por supuesto. En ese recorrido entre 2021-2022, llegamos al 2023. En 2022 nosotros ya alertábamos del Frente Amplio que habían algunas cuestiones que habían que modificar en cuanto al reglamento. Habían cosas que no se entendían mucho, el tema de las calificaciones de los chiquilines, el tema de cómo se revisaban y demás. Inclusive el año pasado hubo un cambio en el reglamento, en el cual lo hicieron sin consultar al Frente Amplio, después de mucha discusión, ¿no? Intercambio, ¿no? Como se debe de hacer, llevaron algunas cosas, otras cosas no, y se hizo una modificación en esa reglamentación donde pasó a que los chiquilines tenían que, para renovar la beca, tenían que tener un 67% de materias aprobadas al año anterior, que antes era un 50%. Esas pequeñas modificaciones siempre las intercambiábamos, las hablábamos. Obviamente se da mucha discusión en la comisión por un tema que estás dando una oportunidad a alguien para poder estudiar, y no que sea un mero trámite. Este año, particularmente, lo que pasó fue que nos alertaron de 23 becas, que ustedes ya saben todo el recorrido de lo que pasó, de 23 situaciones que habían estado mal, que habían ingresado, que las propias asistentes sociales habían hecho un informe donde alertaban esos. Eran 25, después fueron 24, después terminaron en 23. Y esas 23 situaciones no correspondían que se le diera beca. ¿Por qué? Porque no tenían puntaje, o no tenían formulario, o no cumplían con los requisitos. Esto siempre en primera vez. Mi preocupación siempre fue y es que, primera vez, la comisión no tiene ninguna injerencia. Averiguando en épocas anteriores, sí, en legislaturas anteriores sí tenían. O sea, la comisión se sentaba y evaluaba todo. Primera vez y renovaciones. En esta legislatura que me tocó a mí participar ahora en la comisión de becas, solamente vemos renovación. Y bueno, y ahí pasó todo lo que ha pasado, hasta lo que sabemos hasta ahora, que bueno, empezamos a denunciar. Ellos siempre nos dijeron que no, que era un error administrativo, que no era culpa de la comisión. Digo, sí, pero del momento que tú ves un error, yo soy funcionaria pública, amerita una investigación, mínimo una investigación. Del día uno dijimos, bueno, pero bajen ese listado, llamen a los estudiantes, le dicen lo que pasó y se baja. no lo quisieron hacer, siguieron adelante, claro. Y cada vez que uno avanzaba y buscaba más información y saber lo que pasó, nos encontrábamos con más y más cosas. Bueno, que terminó la denuncia que hizo obviamente la Junta Departamental, terminó en pedir una preinvestigadora, la cual fracasamos con total éxito. Y el martes pasado lo que pasó fue que se pidió una investigadora, pero que no solamente para el tema de las becas terciarias, sino para todo el área de desarrollo e integración social. ¿Por qué? Porque también yo accedí al pedido de informe por acceso a la ley de información pública sobre las becas de transporte, que también me ha llegado alguna denuncia de que ahí no existe comisión. Se destina 77 millones y medio de dinero, pero ahí no hay ningún tipo de comisión. Que están, que los chiquilinos lo necesitan, claro que lo necesitan, pero estamos hablando de que hay más de 1000 becas que se entregan a mayores y que no hay control de nada, no se le pide nada. Aparentemente se pide una declaración jurada, por lo que me contestan en el informe, pero van y se desdicen en el informe. No hay un pedido de escolaridad, no hay un seguimiento, o sea, le dan, es como que, bueno, necesitas una beca, te la doy, necesitas una beca de transporte, te la doy. Y realmente hay muchos estudiantes que me consta, porque soy docente y estoy todos los días con ellos, que van a pedir la beca con todo en regla, que te van a pedir la escolaridad para presentar y resulta que no la tienen. Y así como un montón de cosas que están pasando en el área de desarrollo social, que parece que es un mundo aparte. Hay dos subdirecciones, yo no sé si ustedes sabían que hay dos subdirecciones, una tiene solamente los cursos y la otra subdirección no tiene nada. O sea, esa subdirección está vacía, no tiene un programa, no tiene un curso, no, nada. ¿Qué hace esa otra subdirección? Obviamente, entendemos que son todos cargos de confianza. Y así te puedo decir un montón de otras cosas. Hay una denuncia muy importante a un director de esa área, de los trabajadores, que es, obviamente, es una denuncia que está es confidencial. No se puede acceder al expediente. ¿Por qué? Porque está en trámite y porque los trabajadores tuvieron que recurrir al Ministerio de Trabajo. Entonces, todas estas cosas, déjame, son un montón de cosas. Porque tengo acumuladas muchas preguntas y si no me voy a olvidar de alguna. Sí, sí, dale. A ver, estos 23 casos, ¿son becas por primera vez o son primera renovaciones? Vez. Todas son por primera vez. Con primera vez. Bien. Y esto no pasaron por la comisión. No pasaron por la comisión y esto se supo una vez que ya estaban asignadas. Es una vez que se publicó el listado para que los chicos se le adjudicaran la beca, ahí las asistentes sociales chequearon y se dieron cuenta que habían 23, eran 25, después terminaron en 23, porque hubieron dos que ellos nos dijeron que estaban mal las cédulas y las cambiaron, nunca lo vimos esa información. Esas 23 que estaban colgadas, las asistentes sociales ya las habían evaluado y dijeron que no correspondían. Bien, pero antes que tomaran estado público todos los nombres, incluidos estos 23, ¿eso no pasó por la comisión que integras para darle el visto bueno? Nunca pasó. ¿O pasó por la comisión y ustedes no sabían que nunca, esos 23 hasta casos? Hasta el día de hoy nosotros no sabemos, es más, cuando se publicó eso y nos alertaron eso, dijimos, bueno, genial, traigan esas 23 escolaridades, la vamos a chequear si realmente hubo un error. Y de última, vamos a darle la posibilidad a los descargos, porque después de la etapa que se publica, hay una etapa que se llama descargo, donde los estudiantes que no se ven en esa lista tienen 10 días para poder hacer los descargos, porque quizás presentaron mal la escolaridad o algo pasó que no se le adjudicó la beca, ellos tienen 10 días, adjuntan toda la documentación y ahí la comisión también lo ve. Acá otro paréntesis, la comisión tampoco ve los descargos, solamente lo que ve es el número final. Nosotros este año lo que sí pedimos, por todo esto que haya pasado, poder revisar la escolaridad, los descargos. Lo único descargo que pudimos revisar fueron los que quedaron afuera, que fueron 66. Quedaron 109 afuera, pero 66 quedaron adentro y los otros 66 que habían quedado afuera, la comisión los revisó y logramos entrar a 6. O sea que gracias a esa revisión y a esa insistencia de poder revisar los que ellos habían dicho que no, nosotros volvimos a revisarlo y encontramos que sí, que cumplían con los requisitos. Los 23 nunca, jamás, nos permitieron ver las escolaridades y todo el trabajo de la asistencia social. Nos negaron que las asistentes sociales fueran a hablar con nosotros. Tampoco el director de Desarrollo Social, Plada, nunca fue a hablar con nosotros y dieron ninguna explicación. Hasta el día de hoy, junto con el clúster, pedimos un informe a jurídica, pedimos un informe a la intendencia de qué había pasado. Al día de hoy, nosotros tampoco sabemos que se pidió también estos estudiantes qué va a pasar el año que viene. Porque estos estudiantes no saben que si el año que viene la van a cobrar, si van a ir a renovación o tienen que presentarse otra vez como primera vez. Eso aún no lo saben, eso aún no nos han dicho. Y además otra cosa, no se ha iniciado ninguna investigación. Bien, teniendo en cuenta la realidad presente al día de hoy, ¿qué piensan hacer de cara al futuro? ¿Qué otros pasos van a dar? Bueno, nosotros lo que hicimos fue lo que todo lo que se podía hacer dentro de la Junta Departamental, que era la preinvestigadora, la investigadora, bueno, llamado a sala, digo que son los pasos correspondientes. Ahora lo que tenemos que evaluar, yo personalmente creo que el paso siguiente es evaluar todo el panorama para ir, el paso siguiente es la justicia, porque no hay otro paso más siguiente. Pero ¿por qué no lo hicimos de primera? Porque creo que había que recorrer otros pasos, porque tú sabes bien que si nosotros primero vamos a la justicia, esto se muere ahí, y no, y es lo que querían, no más discusión, no que no se hable más del tema. En realidad nosotros teníamos que laudar primero todo el camino que nos corresponde a nosotros como legisladores que somos, que es controlar lo que está haciendo la administración. A ver, acá en esta dirección son todos, la mayoría son cargos de confianza. Alguien tiene que responder por ellos. Obviamente, no quisieron responder, ya hicimos todos los caminos correspondientes. Bueno, ahora el paso siguiente es, todavía no lo hemos evaluado, porque esto fue el martes pasado cuando nos negaron la investigadora y el llamado a sala. Bueno, en estos días, en la próxima bancada, me imagino que el tema va a ser, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y opinión personal, para mí se debería ir a la justicia. Opinión personal. En los pasos dados hasta ahora, ¿ha habido unanimidad en la bancada del Frente Amplio? Sí, en cuanto a todo lo que se ha dado, sí. En todos estos pasos que se ha dado, sí, siempre desde el día uno, desde que se denunció, fue en bloque y todos estaban de acuerdo en cuanto a que esto había que aclararlo y había que hacer. Todo lo que se ha hecho, por lo que sale en la bancada, te digo, la mayoría de las cosas es por unanimidad. Bien, y el paso de ir a la justicia seguramente también va a tener el apoyo de toda la bancada, ¿supones? Yo pienso que sí, o sea, todavía no lo hemos hablado porque queríamos recorrer todo este otro camino hasta que nos dijeran que no, porque nosotros teníamos la esperanza de que si realmente a ellos les preocupara a los estudiantes, les preocupara la situación esta que pasó, lo iban a hacer. Aparte habían ediles, inclusive que participan de la comisión, que estaban muy enojados y muy consternados con lo que habían pasado. Obviamente, una cosa es cuando están afuera de las cámaras y otra cosa cuando se sienten ahí y tienen que levantar la mano. Es muy diferente lo que piensan con lo que tienen que hacer. Y ahora quedó demostrado. Otra cosa que no es menor, yo el martes también denuncié que habían 72 estudiantes que tenían que cobrar la beca porque son de los descargos que no habían cobrado. Por suerte, el miércoles, ayer se publicó, hacía 15 días que estaban, más de 15 días, que esos estudiantes tenían que haber cobrado esas becas. No la habían cobrado. El martes lo denunciamos y por suerte que ayer se subió inmediatamente la resolución y esos estudiantes, ojalá que si alguno está escuchando, pueden ir a cobrar su beca, que la tenían que haber cobrado desde mayo, bien, por lo menos, porque las clases empezaron en marzo. Bien, Ana, más allá de ese llamado a sala que no fue votado para que compareciera el intendente allí, ¿han manejado la posibilidad de pedirle al intendente que reciba una delegación de ediles del Frente Amplio para hablar personalmente con él este tema? No lo hemos, o sea, después de lo que pasó el martes, nosotros tenemos bancada nuevamente el lunes y ahí nos volvemos a reunir y ahí vemos los pasos, obviamente, a seguir. No se descarta nada, porque en realidad hay cosas, quedaron cosas abiertas todavía, hay cosas que no están cerradas y además también la comisión sigue para el año que viene. Y otra cosa que no es menor, este año, por ejemplo, el presupuesto que se asigna a las becas, a los 23 estudiantes le pagaron con el mismo presupuesto que se asigna siempre. Y encima sobró dinero. ¿Por qué? Porque ellos este año subieron el puntaje, porque por si no les da, subieron el puntaje y resulta que subieron el puntaje dejando a chiquilines afuera, porque es una pena que estudiantes con 67 puntos queden afuera, estudiantes que quizás a veces tienen, en su carrera tienen dos materias, pero como no llegaban al 67% quedan afuera, viste, todas esas cosas que vos decís, pero que al final ¿realmente nos preocupan los estudiantes o no nos preocupan los estudiantes? Porque estamos hablando de estudiantes que es una beca de 6.500 pesos que quizás para algunos no es nada, pero para otros le soluciona un montón de cosas. Un estudiante que a veces no tiene para comer, que no tiene para el cuaderno, que a veces no tiene siquiera para ir con una ropita a estudiar, es un montón. Y eso los estudiantes, con todo lo que sabemos que está pasando con las adolescencias, te desmotiva. Y hay muchos estudiantes que también con millones de sacrificios viajan a Montevideo. O sea, eso realmente estamos pensando en nuestros estudiantes, más en un departamento que apuesta a ser la universidad, un departamento universitario, un departamento que apuesta a la educación. Estas cosas no están buenas, y quedaron un montón de cosas sin preguntas, sin responder, y que no sabemos tampoco qué va a pasar para el año que viene con esta comisión. Bien. O sea, la comisión sigue. El tema es que hay que cambiar rotundamente el reglamento. Ana, gracias por esta charla, muy amable. No, gracias a ti y bueno, como siempre, a las órdenes. Lo mismo nosotros. Buena jornada. Hasta pronto. Igualmente para ti. La conversación era con la edila del Frente Amplio, Ana Antunes. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.